Nos encontramos en línea con Jorge Alessandro, el autor del Carro de la Vida, un libro que trata sobre la dictadura con el relato del horror en primera persona. Jorge, ¿nos escuchás bien? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Esteban Govelo te habla, acompañado de la señorita Mai Peñalba. Bueno, estamos en un momento, digamos, en donde es difícil a veces plantearlo de esta manera, pero pasan cosas extrañas de vez en cuando que nos hacen retrotraernos a ciertas cuestiones que creíamos teníamos que haber dejado ya en el pasado. En este caso, comentanos un poquito acerca de lo que fue tu libro, de qué trata, y en un cachito te vamos a seguir preguntando algunas cuestiones que tiene más que ver con la realidad, ¿no? Bueno, en principio les agradezco este llamado. El carro es un... yo lo definí como un texto homenaje. Sí. Y trata sobre uno de los tantos episodios represivos que ocurrieron durante la dictadura militar, en este caso puntualmente el 3 de diciembre del 76, en la oportunidad que en un episodio represivo asesinan a dos militantes peronistas del barrio de Las Quintas. Y ahí quedaron dos chiquitos, y además se llevaron de ahí a la nena, una chica de 12 años, 13 años, hija también del matrimonio, que fue desaparecida y posteriormente asesinada. Ahí quedaron dos chiquitos, dos hermanitos más chicos, que sin duda alguna iban a ser, y así se lo habían dicho, iban a ser rescatados, iban a ser retirados del lugar por las fuerzas, por los militares. Entonces un grupo de militantes, compañeros de Catalina Ginder y de Elvis Santucho, que de ellos se trata, decidieron rescatarlos, decidieron ir a buscarlos, a rescatarlos. Bueno, y el medio que utilizaron, en medio de una orfandad de medios muy grande, porque prácticamente los niveles organizativos que ya había en ese momento, no olvidemos que los meses de noviembre y diciembre fueron quizá los más feroces en cuanto a la represión en La Plata, ellos estaban bastante carentes de logística, digamos, para decirlo de alguna manera, y apelaron a poder sacar esas criaturas en el medio de la oscuridad de la noche y por esas calles tan desparejas, en un carro. Era la propiedad del padre de uno de ellos, y así pudieron salvarle la vida a estos chicos, porque sin duda alguna, como ellos mismos hoy mismo dicen, hubieran corrido la suerte de otros tantos hijos que muchos de ellos todavía los seguimos buscando, ¿no? Jorge. Entonces, como eso fue un acto que además, un episodio que además fue más allá de la valentía o del heroísmo y del compromiso de ellos militantes, sí, me pareció también que era un episodio que rescataba la vida, porque ellos habían jugado su propia vida para rescatar dos chicos y para que dos pibes. Entonces me pareció que en medio de tanto dolor y de tanto drama, este episodio vivido por militantes que habían rescatado la vida por sobre todo y se habían comprometido para que estos pibes... Bueno, me pareció que era válido rescatarlo y además en ello englobar a todos los militantes políticos. Por eso yo le puse texto homenaje. Jorge, buenas tardes. Mayra te saluda. Tengo que decir que he leído el libro, un texto que te lleva a cuando un libro es bueno, que te lleva al lugar, ¿no? Y uno lo ve casi en imágenes, ¿no? No parece una lectura, sino que está redactado de tal manera que transmite todas las sensaciones de ese momento que vos estás narrando. Mi pregunta es, ¿qué vínculo tenías vos con los Santucho? ¿Yo? Sí. No, yo no tenía vínculos. Yo, digamos, si bien yo era militante en ese momento, no estaba en ese barrio, en esa zona. Uh-huh. Pero además te debo decir otra cosa. En la oportunidad que esto sucedió, Yo estaba lejos de acá porque yo estaba preso. Ajá. A mí me habían encarcelado en febrero del 76. Pero digo, yo fui militante de la Juventud Peronista en otro barrio, en otra zona, y bueno, de alguna manera no me faltaban elementos como para poder contextualizar y dar ese marco histórico y político que, bueno, que de alguna manera plasmé en el libro, ¿no? Que me permitió hacerlo porque sabía de qué se trataba. Claro. Eso digo, no, yo no tenía relación directa con ellos, ni con los compañeros de esa zona. Mi militancia fue en otra zona territorial de La Plata. Yo, además, provenía de la universidad. Cuando me recibo, comienzo a militar en el territorio, en un barrio de La Plata, en la Juventud Peronista, pero no en esa zona. El anteaño pasado el libro fue presentado en la ex ESMA, ¿no? Hoy declarado Espacio de la Memoria, y allí estaba la niña sobreviviente, esta hermanita que rescatan estos compañeros militantes, ¿no? Que vos relatas en el carro de la vida. Sí, Alejandra Santucho. Alejandra Santucho. ¿Qué relación mantenés vos hoy con ella? Bueno, la relación es una relación hermosa porque yo a ella no la conocía, la conocí hace muy poco, digamos, porque fue cuando se produjeron los hechos que dispararon la idea y mi voluntad de hacer el libro, que fue cuando ella vino a La Plata a declarar por el juicio del circuito Camps. Sí. Después los compañeros que participaron en el rescate de ellos y que eran compañeros de sus padres, hicieron un homenaje en el barrio, ahí sí yo estuve, y ese día estuve en presencia de un episodio que me conmovió y que dije, bueno, esto hay que escribirlo, y bueno, escuchando el relato de todos ellos y de la propia Alejandra. Después entonces, que ella fue de alguna manera la que le puso el título al libro, porque ella dijo, bueno, y ese fue para nosotros el carro que nos llevó a la vida. Entonces yo dije, bueno, ahí está el título del libro, del futuro libro. Claro. Que siempre se lo digo, ¿no? Que le agradezco que ella en realidad fue la autora del título. Y después, bueno, tuvimos con ella una relación a partir de que le pedí que me contara, que fuera relatándome lo que ella recordaba. Sabiendo que era una tarea difícil desde lo literario, en el sentido de que todo lo que ella me contara, no olvidemos que ella tenía creo que 8 años cuando esto ocurrió, y entonces hay una doble intermediación, porque es la de su propia memoria y además la forma de poder contarlo. Claro. Entonces yo estaba sujeto a la memoria, a los retazos de memoria que ella tenía, pero además era una criatura. Entonces esto, y después de eso, bueno, las sucesivas presentaciones, porque lo presentamos primero en otro lugar acá en La Plata, después en la ESMA, después en Ensenada. Y después, de alguna manera, si bien no fue la última, pero es como que cerramos el circuito cuando lo fuimos a presentar en Bahía Blanca, que es donde ella vive. Ella originariamente había vivido en Bahía Blanca, ella con los padres vinieron a La Plata por una cuestión de la militancia, que fueron... se vinieron prácticamente refugiados y corridos de Bahía. Ellas vuelven después del rescate con su abuela y se queda viviendo en Bahía. Uh-huh. Y ahí, digamos, fue como una suerte de recorrido. Él se cerró el círculo, en un circuito que se fue cargando de emociones, de connotaciones muy emotivas, porque, bueno, inclusive estuvimos en el cementerio donde estaban los restos de su otra hermana, la que fue secuestrada, Mónica. Entonces, eso va ibanando afectos y sentimientos que, bueno, como yo digo, cuando hicimos la primera presentación, ellos son los hijos de nuestros compañeros, y son como nuestros hijos. Claro. ¿No? Entonces eso es lo que surge, y se va afianzando, y bueno, y yo te digo, es una relación para mí hermosa, dolorosa, pero hermosa, porque además ella es una persona que ha sabido... transformar aquel dolor en actitud positiva, en militancia. Hoy es una muy activa militante de Hijos, es fundadora de la agrupación Hijos en Bahía, y hoy sigue militando muy fuertemente. Una ciudad con una connotación, una carga muy muy grande de lo que fue la estructura represiva y la represión en Bahía. Es emocionante, ¿no? Los lazos que se forman a partir del dolor. Sí, claro. Realmente pero más emocionante es además cuando uno ve cómo gente que sabe puede recomponerse, puede superar ese dolor y lo puede transformar en algo positivo, en algo, ¿no? En esto de trabajar por pelear y pelear por la por la memoria, por la verdad y finalmente por la que se haga justicia. Y ya no solamente en un caso particular, que es el caso propio de ella, sino por todos, ¿no? Y además esta hermandad que se da entre los propios hijos, que ellos son como también una suerte de hermanos. Sí. Eso es, la verdad que es hermoso, a pesar del dolor, pero es cómodo. Jorge, nosotros, el equipo de la radio, estuvo presente en ese momento en la presentación del libro. Bueno, por supuesto vimos a las personas que estaban en ese lugar, algunas muy conmovidas y algunas también muy agradecidas por el desarrollo, el recorrido que hiciste a lo largo del libro de esta historia. ¿Tenés en mente seguir escribiendo sobre esta temática? Digo, debe haber sido algo también muy gratificante para vos. ¿Cómo venís llevándolo eso? Bueno, no, en realidad sobre este tema no tengo nada, no estoy trabajando. Estoy tratando de terminar otro libro, otro texto, pero que tiene que ver con mi pueblo de origen, tratando de rescatar historias de yo soy como tantos que han venido a La Plata a estudiar y después se quedaron a vivir. Yo vengo de un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires y estoy tratando de rescatar un periodo histórico que no está escrito. Sí. Y que es como un deber de convecino, de buen vecino, de ¿no? tratando de rescatar una etapa histórica en ese pueblo que fue la etapa del 45 al 55, particularmente los gobiernos de origen peronistas, en donde además me atan lazos familiares porque un familiar mío fue intendente en esa época en aquel pueblo. Yo además tengo algún otro trabajo vinculado a la historia del pueblo que tiene que ver con... Jorge, ¿nos escuchás? Sí. A ver. Se entrecorta un poquitito A ver, ahí sí. Hola. Sí, ahí está bien. Bueno, otra historia más sobre mi pueblo que ya tengo escrita y además tengo un texto que se llama La colina táctica del enemigo, que es un libro que aborda los recorridos de la militancia universitaria en La Plata desde el año 50 hasta el 76, tratando de ocupar un vacío que es la falta de relato histórico sobre lo que ha sido la militancia universitaria en La Plata. Pese a que es una ciudad connotadamente universitaria, no hay trabajos, no había trabajos que dieran cuenta de la historia del movimiento estudiantil, ¿no? En sus distintas tradiciones políticas. Y entonces lo escribí hace ya un par de años. Bien. Así que en eso estamos. Jorge, por último, para ir ya finalizando, queremos también consultarte, saber tu opinión acerca de el lamentable hecho que se vivió en Hernández, ¿no? La vivienda de un testigo protegido en el marco de los juicios por crímenes de lesa humanidad que se desarrollan en nuestra ciudad. Fue baleado el último fin de semana. Y este episodio es considerado un capítulo más de las intimidaciones que incluyeron las amenazas al propio tribunal que encabeza el juez Carlos Rosansky. Bueno, para vos que has tenido que transcribir y hacer un comentario, un libro acerca de esta historia, es lamentable tener que seguir viviendo estas situaciones. Sí. En verdad es preocupante, sí. Es lamentable, es preocupante. En primer término es repudiable, ¿no? Sí, por supuesto. Como creo que todos lo concebimos como un episodio repudiable, pero que no deja de seguir preocupándonos porque no es el primer caso. Sí. Porque da cuenta de como lo mismo lo dijo el mismo juez Rosansky, de la persistencia de lo que él define como un dispositivo tenebroso y terrorista. Sí. Que a pesar de tiempo que llevamos ya en democracia, parece haber sobrevivido o estar activo y con capacidad operativa. Resabios activos de la dictadura vendría haciendo, ¿no? Y bueno, esto es preocupante porque en definitiva lo que tiende es a seguir generando terror. Así como el terror en dictadura apuntaba a poder a que le fuera más fácil la posibilidad de implementar un proyecto de país absolutamente destructor, hoy la finalidad es tratar de meter palo en la rueda en la prosecución del juicio, intimidando testigos, pero además se le agrega el caso de la intimidación a los jueces, ¿no? Claro. En este caso a los miembros del Tribunal Oral Federal número 1 de la Plata, que bueno, el más conocido es el doctor Rosanchi. Yo creo que, bueno, no sé, hay preocupación, pero además me parece que habría que revisar algunos mecanismos que tienen que ver con la implementación de la ley, la 25.764, que es la que establece el sistema de protección de testigos, porque no es este el primer caso. Bueno, obviamente todos tenemos muy presentes el caso de Jorge y Julio López, vecino inclusive de por ahí donde están por la radio, y entonces me parece que habría que ajustar algunas, porque ya la condena, el repudio, inclusive las mismas instituciones, son valiosas, pero me parece que nos obliga a ajustar algunas cuestiones desde la implementación. Esto está todo muy mediado, porque bueno, son los propios jueces los que deben disponer quién está o no en condiciones de ingresar al sistema de protección. Está muy intermediado. Sí, incluso Jorge, incluso discúlpame que te interrumpa, pero se está planteando la participación de gente del servicio penitenciario, ¿no? En este caso, claro, del penal de Marcos Paz, que bueno, parece que tienen cierta articulación con esta banda que sigue siendo terrorista, ¿no? Es así, el mismo juez Rosansky hoy le pide a la corte que se haga algo con con los cuantiosos recursos y medios informáticos con que cuentan, los detenidos, todos concentrados, la mayoría concentrados en Marcos Paz, claro. Y es una base operativa. Es una base operativa, claro. Entonces eso hay que desarticularlo, pero ahí hay, bueno, desde el propio personal de la Policía Federal, que son los encargados de custodiar, el sistema penitenciario, todos los involucrados no solamente en los juzgados, en los casos ya juzgados, el circuito CAMPS, la Cacha, por decir algunos de acá de La Plata, ¿no? Sí, sí, sí. Pero va a haber otros, sigue habiendo otros, y no son los únicos, y en todo el país. Entonces me parece que es necesario revisar esos mecanismos y ajustarlos y de hacerlo más eficiente, porque la verdad que apuntan a eso, a generar terror en los testigos, en la propia justicia, y es ponerle palos en la rueda desde el punto de vista de la funcionalidad de los juicios, que se suma además, y esto también creo que hay que hacer una lectura de esto, a las sorprendentes decisiones y resoluciones que en los últimos tiempos estamos viendo de parte de la justicia en relación a lo que tiene que ver con el juzgamiento a los civiles que también colaboraron y fueron cómplices, ¿no? Por algunas resoluciones habidas en Bahía Blanca y en el norte, que eso también es llamativo. Tengo entendido que hace poco hubo una reunión nacional de fiscales que se reunieron en la junto con la Procuración de la Corte para